llegamos a nuestro destino elegido. Positivas ante la adversidad, con nosotros no podrán. Obstáculos colocados nos impedirán, adelantar los pasos no podrán, con nosotras no podrán. No será más duro el camino sin asfaltar que la senda marcada que será si podemos caminar. Ya somos lo que queremos ser, si es que hay algo que ser. ¿Qué importa el trabajo, el dinero material? Tu sonrisa, mi sonrisa, es lo más importante. ¿Qué importa el trabajo, el dinero material? Tu sonrisa, mi sonrisa, es lo más importante. Libertad, mi libertad, está.